Claro, estamos acá apoyando el desafío internacional, ¿no? En la cual nos desafían a que a dedicarle por lo menos unos minutos a lo que es la actividad física. Ustedes saben que el cuerpo necesita actividad física para que tenga un mejor rendimiento. Y apoyar también a todos los deportistas que tenemos aquí en Montero, ¿no? Porque ustedes saben que tenemos grandes atletas que van y compiten y ponen el nombre de Montero en alto. Todo deporte es salud, tanto salud mental como salud corporal, ¿no? Entonces, les insto a todas las personas que se dediquen por lo menos unos 15 minutos diarios a hacer algún tipo de actividades físicas para poder tener un cuerpo sano, ¿no? Un cuerpo y una mente sana. Valoro también a los estudiantes que se dedican el tiempo a hacer el deporte. El deporte es salud, no solamente corporal, sino también mental, porque nos ayudan en el deporte a tener una personalidad más sólida, porque todo deportista tiene trazado un objetivo, una meta, que es el triunfo, y para que lleguen a ese triunfo tienen que pasar muchos obstáculos que ellos tienen que saber superarlo. Al igual manera, el día de mañana en la vida, en el trabajo diario, van a ellos tener objetivos en su vida personal y van a poder tener una personalidad más firme para poder superar todos los obstáculos y poder llegar a cumplir sus metas u objetivos.